Así que la idea es poder encontrarnos e ir generando un acercamiento y colectivamente, sin abandonar cada uno su reivindicación sectorial, nos podamos unir en función de ir apuntando una agenda que tiene que ver con la relación con el Estado y los representantes del Estado, que permitan que realmente sea más efectivo todo lo que habría que hacer para que no ocurran estas cuestiones que vienen ocurriendo, ¿no? Nosotros desde la falta de vivienda, otros sectores de la educación, otros sectores desde la igualdad de género, otro sector que tiene que ver con las cooperativas de trabajo, así que son distintas cosas que tienen una agenda de trabajo que se complica, que se hace difícil, porque quien tiene que responder a esa agenda de trabajo del otro lado es el Estado en sus distintas representaciones. Claro. Y eso hace de que, para que haya una efectiva atención a todas las problemáticas, que hayan políticas de Estado que atiendan esto, ¿no? Porque si no es muy cansador y desgastador estar cada uno reclamando desde lo sectorial, pero cuando desde el Estado no se hacen políticas que tengan que ver con atender esta problemática y solucionarla, ¿no? Porque realmente la respuesta que hay es muy escasa.